pedimos, Señor, tu presencia, que ya está aquí con nosotros, Señor. La gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos que tú nos visites. Señor, que puedas venir a renovarnos. Puedas venir, Señor, a este lugar a refrescar nuestras mentes, nuestros cuerpos y sobre todo nuestra alma, Señor. Que tú, Señor, realmente nos des refrigerio espiritual. Señor, amplía nuestra visión. Danos, Señor, discernimiento para el momento profético que vivimos en esta nación, Señor. En este lugar donde tú nos has plantado, Señor. Tan necesitado de que tu iglesia se levante. Y que se levante para, Señor, influenciar, para traer esperanza, Señor. En los momentos difíciles que vivimos en cada región de nuestro país. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que hables tu palabra, tu Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Y versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía. Esta frase, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios, perdón, y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando nos acercamos al modelo de Jesús, es nuestro máximo exponente, nuestra máxima referencia a tener en cuenta a la hora de nosotros también proyectarnos como ministros, como obreros del Señor, como creyentes, sencillamente como creyentes. Vemos el periplo de la vida de Jesús y vemos que hay muchos silencios. Hay un silencio entre el momento en que fue presentado al Señor, que lo vemos en el capítulo 2. Bueno, el momento de su nacimiento, luego se ve la circuncisión y la presentación. Hasta el momento en que fue llevado a Jerusalén para celebrar la fiesta, y ahí tenía 12 años. Hay un silencio como de 12 años aproximadamente. Y luego, en los 12 años, cuando él cumple 12 años, dice el versículo 40 que el niño crecía y se multiplicaba. Perdón, crecía y se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios era sobre él. Versículo 40. Y luego de los 12 años hasta los 18, hay otro silencio. Para en el versículo 52 se nos habla de que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De forma que vemos que hay un desarrollo de la vida de Jesús donde se enfatiza el crecimiento. Y esto del crecimiento creo que es algo que yo quiero subrayar en esta mañana y os quiero compartir. Porque estamos llamados a crecer. Nosotros estamos llamados a crecer. El crecimiento es parte integral de nuestro desarrollo ministerial, nuestro desarrollo personal. El crecimiento es un desafío hoy día. Y hay muchos agentes que se nos vienen en contra para impedir el crecimiento de la iglesia, el desarrollo de nuestros ministerios. Existen agentes que quieren entorpecer la obra de Dios que Él se ha propuesto para nosotros. Pero en primer lugar, tenemos que asumir la verdad, la realidad, que todo lo que nace está llamado a crecer. Y que todo lo que nace de Dios está llamado a crecer. Y que el crecimiento es algo que está en la palabra de Dios y mucho lo habéis enseñado en vuestras iglesias. Forma parte de vuestra identidad de discipulado, de expansión, de trabajo en grupos. Y esto es algo que enseñamos insistentemente a nuestra gente para que desarrolle su liderazgo, su servicio, su entendimiento acerca de lo que son para Dios, su identidad en definitiva. Desde el principio Dios marca esta pauta. Desde el momento que diseña al hombre, lo hace nacer, lo planta en la tierra. En Génesis 1:28 dice el Señor, Dios dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Cuando Dios dice, Fructificad y multiplicaos, no les está dando una opción. Esto no es una opción, es un mandamiento. No es una sugerencia, es un mandamiento. Es un designio de parte de Dios. Ir en contra de este designio es desobedecer las pautas divinas. Algo se está trabando con el designio de Dios. Y lo que ocurrió fue que el pecado trastocó el plan de Dios y frustró los planes que Dios tenía para el hombre. Luego vemos que a través de la gracia y la misericordia de Dios, ese plan es restaurado. Y hoy nos encontramos ante la realidad de ver que el crecimiento se tiene que seguir dando. Si algo viene Jesús a hacer en nuestras vidas, es a potenciar ese crecimiento. Es a restaurar el plan original de Dios en la vida de nuestra iglesia, en nosotros como creyentes. Así que yo fui creado para crecer. Nací para crecer. Fui llamado por Dios para crecer. Y tengo que entender, identificar que todo lo que venga en contra de mi crecimiento tiene que ser identificado para no permitir que el enemigo estorbe lo que Dios tiene para mi vida. Amén. Entonces es algo impresionante. Por eso, al hablar de crecimiento, identificamos que crecimiento es tomar aumento natural, es desarrollar, es crecer en autoridad, es aumentar de valor, de intensidad, de fuerza. Todo eso tiene que ver con crecimiento. Se aplica de diferente manera en función del contexto. Así que, cuando hablamos de crecer, estamos llamados a un objetivo muy claro. Y estoy hablando esto a modo de introducción para poner un sedimento para lo que quiero compartirte esta mañana. Crecimiento, pero el crecimiento nos lleva a algo muy importante. Y el crecimiento nos dirige hacia la productividad. El crecimiento nos lleva a ser fructíferos, producir fruto. Dios nos dijo, os he puesto para que llevéis fruto. ¿Y cuánto fruto? En abundancia. Y no solamente eso, sino que el buen fruto permanezca. Por tanto, eso es el objetivo final del crecimiento. Así que tenemos que buscar todas las maneras posibles para que Dios pueda activar ese crecimiento en nosotros de forma constante. Cuando hablamos de Jesús, se nos habla de esas tres dimensiones de crecimiento. Un crecimiento que es en sabiduría, es una ciencia experimental, es esa sabiduría que se daba a medida que el niño iba creciendo, pero también se nos habla de un crecimiento físico que tiene que ver con la edad, con la estatura, todo aquello que implica desarrollo. Es muy importante el desarrollo. Y luego se habla de un crecimiento, factor muy importante, es el crecimiento en la gracia de Dios. Esa gracia que traía favor no solamente hacia Dios, sino también hacia los hombres. Y ese factor de crecimiento es el factor al que le debemos de prestar mucha atención en este tiempo. Porque sí es cierto y es verdad que estamos ante un momento donde se nos exige crecimiento. Estamos llamados a crecer. Y ese crecimiento no se puede detener en ningún momento de nuestra vida. Quiero anunciaros que todos los que estamos aquí podemos seguir creciendo. Por más que se te ha caído el pelo de la cabeza, o por más blanco que esté tu pelo, o lo tiñas, no importa. Pero lo que es cierto es que el crecimiento es una constante hasta que nos vayamos con el Señor. Y ese crecimiento es algo que tiene que ser factor constante en nuestra vida. No renuncies a seguir creciendo. Jamás. Jamás. Porque hoy estamos ante una sociedad, lo hablaba ayer con mi hermano mientras cenábamos, algo que nos exige constantemente estar creciendo, actualizados, aprendiendo. Cuando una persona deja de aprender, nadie no tiene nada que enseñar. No podemos caer en el acomodamiento, ni ninguna cosa en tu vida debe paralizar tu desarrollo. Aplica la fórmula que te di al principio de mi intervención. Busca la manera de cómo identificar las formas de mantenerte siempre creciendo. Estamos llamados a seguir creciendo, a seguir estudiando, a seguir leyendo, a seguir haciendo todo lo posible para estar en este mundo, no fuera de juego. Por eso no podemos aceptar que nadie nos margine, que en ningún momento de la vida nada venga a detener mi desarrollo. Por eso, si algo quiero en esta mañana, es ser muy intencional. Para que todos los que salgamos de aquí en esta mañana salgamos con la intención de no aceptar ningún factor negativo en nuestra vida que quiera interponerse en lo que Dios tiene para mi vida. que ningún plan se frustre de lo que Dios te ha dado para hacer. Esta mañana tenemos que identificar que somos llamados a crecer. Nací para crecer. Puedes crecer. Puedes crecer. Entonces, al hablar de esto, yo creo que tenemos que tener la disposición de poder aceptar esto como un reto y un desafío. Ahora, al hablar del crecimiento, hay un factor que pone orden en nuestra vida, que es algo que tiene que ver con lo que hablaba justamente Juan Antonio en la introducción que hizo sobre mi presencia aquí hoy, y él habló acerca justamente de algunos desequilibrios que hay en el crecimiento de la iglesia hoy. No mencionó mucho en concreto, pero dijo bastante. Y lo que vemos es que hay mucho que se... Más que multiplicación, hay mucha división. Y hay mucha diversidad y hay mucha también extrañeza en el cuerpo. Estamos sufriendo situaciones muy raras y crecimientos anómalos. Yo diría que a veces crecimientos monstruosos. Cuando digo monstruosos no digo de feos, sino que son deformes. Son crecimientos desproporcionados. Algo no funciona. Nosotros somos un movimiento. Cuidado que yo hoy estoy aquí para fortalecer nuestra identidad. Tengo esa intención de parte de mis compañeros, también de parte de la Comisión Permanente. Esto fue un sentir que fue aprobado para que yo pudiera estar aquí hoy. O sea que es la primera vez que yo propongo a la Comisión Permanente que se me diera la oportunidad de visitar las fraternidades, porque es algo que no he hecho desde los años que estoy en la presidencia del Consejo Ejecutivo. Pero entendíamos que es muy importante fortalecer quiénes somos. Vamos a seguir creciendo, pero no podemos crecer de cualquier manera. Hay ciertos factores de crecimiento que son nocivos. Tienen que ser identificados porque son tóxicos para lo que hoy llama sostenibilidad, esa palabra que está tan de moda. Nosotros queremos un crecimiento sostenible y queremos pensar en los que vienen detrás, dejarles una plataforma de desarrollo como nunca antes ellos han tenido. Es decir, que lo que nosotros nos hemos encontrado cuando hemos empezado, que los que vienen detrás no se encuentren esas historias. Que se encuentren con una oportunidad para desarrollar su ministerio como las flechas en la aljaba del guerrero. Es decir, que lleguen más lejos que nosotros. Porque creo que es posible. Pero tenemos que identificar ciertos factores en cuanto al crecimiento. Y una de las cosas que nos ayuda a entender ese factor de crecimiento está en Efesios 4:15. Y hay varios textos y yo no quiero hacer alusión a ellos porque quiero ir al punto esencial de este mensaje. Pero quiero mencionar esto en esta mañana. Efesios 4:15. Se nos dice, crezcamos en todo. ¿En qué? En todo. Crezcamos en todo. Crecimiento integral, holístico. Un crecimiento que no puede marginar absolutamente nada de lo que tiene que ver con la obra del Señor. Y dice, esto es en la cabeza, que es Cristo. Si lo tomamos como referencia al versículo 52 del capítulo 2 de Lucas, encontramos esos aspectos, ese aspecto holístico, donde tiene que estar el crecimiento espiritual acompañando la formación, la sabiduría, el desarrollo de nuestra fortaleza como cuerpo. Pero si faltamos y si fallamos el ámbito espiritual, no funciona. Tampoco podemos ser muy espirituales y no ser gente preparada. Ser toscos, torpes, no contextualizarnos, no actualizarnos en lo que hoy el mundo es. Por eso vemos gente que es muy espiritual, pero es templocéntrica. Vive en su iglesia, en su templo. Se la pasa orando, buscando a Dios, pero luego no aplican lo que Dios trae a la vida diaria. Y vemos muchas iglesias y hermanos y cristianistas que son de Marte. Están totalmente trasnochados. ¿Por qué? Son buena gente, son espirituales, pero no se actualizan, no crecen en hacer esfuerzo, en conectarse con la sociedad. Entonces, no quiero entrar en esto porque esto daría para otro tipo de temas. Pero toma nota en lo que Dios a ti te esté indicando. Pero algo que es importante aquí, que es interesante, es que debemos de crecer en Cristo, en la cabeza. Está aquí hablándose de una armonía imprescindible entre el creador y la criatura. El creador es la cabeza, Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo y nuestro crecimiento tiene que ir hacia la cabeza. No podemos marginar a la cabeza, porque entonces lo que va a suceder es que vamos a tener un crecimiento afectado por nuestra falta de proyección hacia lo que es Cristo. Cristo tiene que ser nuestra máxima expresión de crecimiento. Debe ser para nosotros nuestro máximo exponente. Debemos de procurar crecer hacia Cristo, porque Él es el que influye en nosotros en todos los aspectos. Entonces, creo que si bien es cierto que nadie puede estar forzado a crecer, todos tienen que decidir crecer. Y en esta mañana debemos de procurar ser cristocéntricos. Ya hablaremos de eso después en otra área de esta mañana, pero algo que a mí sí me preocupa es que no seamos conscientes de la necesidad que tenemos, de que todo lo que hagamos y en todo lo que nos proyectemos no sea Cristo nuestra máxima expresión. Por eso yo creo que tenemos que, en nuestra iglesia, en nuestro movimiento, en la formación de obreros, en el desarrollo de nuestra liturgia, en nuestra expresión, en nuestra predicación, nuestra enseñanza, Cristo tiene que ser el máximo protagonista. Cuando prediquemos se nos tiene que ver a Cristo. Nuestro carácter tiene que mostrar a Cristo. Nuestra liturgia tiene que mostrar a Cristo. Nuestra doctrina, nuestros cantos, nuestro estilo tiene que crecer hacia Cristo. Y no pasarnos de modernos, ni de actualizar. No se puede poner a Cristo bien en alto sin estar descontextualizados. Por eso en esta mañana yo les invito a que tengan eso constantemente en su mente, en su corazón. Busquen crecer en todo hacia Cristo. Ahora, y aquí es donde yo quiero en esta mañana enfatizarme un poco. ¿Qué factores pueden impedir el crecimiento? ¿Qué puede detener el crecimiento? Y esto es algo que debemos de prestar atención, porque cuando hablamos de crecimiento podemos hablar de factores que pueden detenerlo, como puede ser la falta de relación, la falta de amor, la enfermedad, una relación tóxica, la falta de obediencia, no cuidar el carácter. Hay cosas que pueden estar tocándonos y dañándonos seriamente. Y en eso yo quisiera que pudiéramos estar bien atentos. Porque para mí lo que me preocupa, es verdad que hay cosas que son muy evidentes, que pueden estorbar nuestro crecimiento, pero sobre todo hay un factor, el más peligroso y el más sutil, que es la opresión. Y de esto quiero hablar. Algo que puede estar afectando a nuestro crecimiento es la opresión. Y la opresión para mí es un punto que lo quiero manejar desde esta perspectiva, y es porque ataca y afecta al ámbito de la mente, las emociones, toca al espíritu de la persona, afecta lo mental, afecta lo espiritual, tiene que ver con los poderes espirituales. El tema de la opresión es una cuestión que se mueve mucho en nuestros días, está dañando nuestra sociedad, nuestra convivencia, está afectando al ámbito educacional, político, social, pero también ha penetrado en la iglesia. Esa opresión ha penetrado en la iglesia, está perjudicando la actitud de los ministros, afecta a muchos creyentes y está tocando sus familias, su convivencia interna, familiar, afecta al desarrollo y está pervirtiendo la manera de entender el evangelio y el crecimiento de la iglesia. Cuando yo hablo de opresión, hablo de algo que es sutil, pues porque no es un enemigo visible, sino que es un enemigo que se esconde tras las ideas y a veces se esconde en el ambiente. Y a veces no sabes contra qué estás luchando ni contra quién, pero está ahí presente. Y lo captas, a veces lo decimos, cuando vamos a abrir la obra en un lugar nuevo y decimos, se siente opresión. de qué estamos hablando. De que hay un factor espiritual que está dominando el ambiente de una determinada región. Pero ahora lo triste y lo grave es que ese factor opresión está dominando Europa. Está dominando muchos lugares de nuestra región y en España. Y está afectando la cabeza de muchos ministerios. Les están llevando a cometer errores crasos. Errores crasos en su manera de hacer, decir. Errores crasos que está abriendo brechas muy fuertes en su vida matrimonial. Que está afectando la educación de sus hijos. Que está intoxicando lo que es la proyección de la imagen del ministro. De lo que debe ser la imagen de un obrero. Ese factor de opresión acaba trayendo tal influencia en muchos obreros que acaban cometiendo locuras. Y esto está muy bien reflejado en Eclesiastés capítulo 7, versículo 7, cuando dice la palabra de Dios que la opresión entontece al sabio. Puedes estar llenos de talento. Puedes tener un gran bagaje, puedes tener una gran solvencia, puedes tener una gran preparación, pero si la opresión te domina, todo lo que tú has aprendido, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado realizar, el factor opresión puede llevarte a dar pasos que marcarán tu destino, entorpecerán tu ministerio y pueden arruinar tu futuro. Por eso, en este tiempo que vivimos, donde el enemigo está insistentemente atacando la figura del líder, porque esto es lo que está atacando el enemigo, las cabezas, los que están en autoridad, y no solamente hablo de la autoridad eclesial, hablo de la autoridad política, de las autoridades incluso mediáticas, gente que está en influencia. La gente que está en influencia son las principalmente atacadas por el enemigo a través de la opresión. Se visten de éxito, pero en realidad viven ruinas personales terribles. Pero es la gente que está dominando el mundo, es la gente que está dominando nuestra sociedad y está enseñando a nuestros hijos. Y están influenciando hacia nuestro futuro. Pero en la iglesia, los ministerios, los obreros, tenemos que darnos cuenta que están pasando cosas que no deberían pasar. Hay ciertos fracasos que se están dando que no deberían pasar. Sin más, en esta semana, en un solo día recibo dos noticias de pastores que han cometido el error de caer en adulterio. Algunos de ellos luchando con la pornografía con mucha fuerza. Una joven que es hija espiritual se casó con un pastor de otro país. Se casa con ese pastor que tiene un problema grave de pornografía. No lo identifica de manera crasa para poder ser ayudado. Y después de 3 meses de casado, ese hombre no solamente no cambia, sino que empeora su vida. Y acaba ya no solamente con un problema de pornografía, sino con un problema de maltrato y de abuso. Llegando a tener, por causa de la pornografía, 3-4 veces relaciones forzadas con esta mujer. 4 meses y un pastor. Y algunos dirán, este es un exponente muy fuerte. Yo digo, este es un exponente que es la punta del iceberg de un problema que hay en la intimidad de muchos ministerios. Que no quieren abrirse, que no quieren compartir porque tienen miedo a perder su lugar. Y el problema es que tampoco encontramos muchos con quien abrirnos. Porque no queremos ser etiquetados. Pero esa opresión la vivimos en la intimidad, la vivimos constantemente. Quienes viajamos un poco sabemos lo que tenemos que enfrentar cada vez que pisamos un hotel, pisamos un lugar de influencia, un lugar público. Continuamente expuesto. Y sabemos lo que tenemos que hacer para que el enemigo no tome ni un solo lugar, ni se abra una sola brecha, porque el éxito de lo que Dios va a hacer en tu vida es que cuides que el enemigo no entre por medio de la opresión en tu vida. Entonces tenemos que entender que lo que viene por delante está determinado por la manera que tú identifiques este factor sutil y peligroso que se llama opresión. ¿Qué hace la opresión? En primer lugar, la opresión cancela la autodeterminación, sofoca tu potencial y anula tu voluntad. Alguien cuando está oprimido, lo primero que vive es que le falta la capacidad de soltar lo que tiene. Es como que está atado. Algo le impide soltar con libertad lo que tiene para dar, para enseñar. Como que la voluntad también está condicionada. Es como que hay algo que dice, no soy libre, no sé qué me pasa, pero no pienso, no me concentro. Me siento estorbado, quiero intentarlo, pero siempre lo mismo. Es como una espiral en la que no sales. Estás atrapado por la rutina, te sientes con capacidad, te sientes con formación, con un llamado potentísimo, con una clara determinación a ir adelante, pero algo se traba ahí. Y hay que identificar que el factor no es un factor intelectual, no es un factor de carácter externo, no, es un problema que estamos enfrentando con la opresión. Y esto es lo que creo que Dios te va a revelar, para que en estos momentos dejes de tirar balones fuera y muchos de tus problemas los empieces a reflejar en cómo los demás actúan contigo, los demás dicen o dejen de hacer. No, la victoria comienza en tu interior, en identificar que ese factor no puede seguir dándose. Por tanto, la opresión cancela autodeterminación y anula tu potencial. En segundo lugar, la opresión maneja la comunicación. Debemos ser selectivos en aquello que leemos, en aquello que escuchamos, con aquello que nos rodea. Yo lo decía ayer en el culto en el que pude participar con mi hermano Damián. Llegué por la tarde, él se aprovechó de mí y me dio un privilegio. Estuve compartiendo, yo dije algo, lo que te atrapa la atención marcará tu condición. Lo que te atrapa la atención marcará tu condición. ¿Qué es lo que lees? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué escuchas? Porque uno de los grandes factores en los que el enemigo se mueve hoy es a través de la comunicación. Y la comunicación está tomada por el enemigo. Porque a través de la comunicación se mueven las masas. Es el factor más influyente. Más que un político, está la comunicación. De hecho, puedes darte cuenta que muchos de los jóvenes que están en nuestras iglesias tienen más influencia que muchos pastores. Son más influencers que tú y que yo. ¿O me equivoco? Fíjate cómo les siguen, cómo les escuchan. Ah, pero no tienen un púlpito. Pero sin embargo, la comunicación es el factor que domina hoy la sociedad. Podéis daros cuenta cómo los que quieren mover masas y quieren generar revoluciones aquí y fuera de aquí usan los medios. Porque la influencia que tienen es extraordinaria. Y bien usada, pueden seducir a multitudes, millones. Y lo que yo percibo y lo que yo me di cuenta es que como ministro a veces pasamos demasiado tiempo prestando atención a ciertos aspectos de la comunicación que están condicionando tu lenguaje, que están condicionando tu carácter, que están modificando tus actitudes y tu forma de pensar. Están causando una influencia nociva, porque es en los medios de comunicación, a través de las ideas, va trabajando en el subconsciente. Y sin tú darte cuenta, te va creando semillas. Esas semillas conviven con tu crecimiento, con tu desarrollo. Y luego van amaneciendo ciertas cosas y ciertas actitudes y comportamientos que tú dices, ¿y esto de dónde sale? Sale de que has prestado atención a ciertas líneas de comunicación que están intoxicando tu desarrollo. Y esto es algo que debemos de entender, porque todo lo que a veces trabaja a través de la comunicación, a veces lo que está haciendo es contaminación. Y esa contaminación está destruyendo. Pero también la tercera cosa que produce la opresión es que disuelve tu destino, disuelve el propósito de Dios para tu vida. Viene a querer traer destrucción en tu presente y quitarte la esperanza. Por eso, si has llegado a este lugar y te sientes desanimado, luchando contra viento y contra marea, y te falta la motivación, hay factores que están impidiéndote de ver con claridad planes de futuro, de desarrollo, ideas creativas, te sientes atascado, sumido en un tiempo de estancamiento, quizás tienes que identificar que estás bajo la influencia de un factor opresivo y que Dios te lo va a revelar, Dios te lo va a mostrar y vas a ser libre en el nombre de Jesús. Porque yo creo que por la palabra de Dios aquí hay libertad en esta tarde. En este día el Señor está aquí para decirte, tengo para ti algo más grande. Por eso no vamos a permitir en absoluto que nada pueda detener la obra de Dios en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Esto es una promesa que te doy para ti en esta mañana. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Y yo suelto esta palabra sobre los ministros de Fades, sobre los ministros y obreros que están aquí en esta mañana. Declaro en el nombre del Señor que el Señor te va a honrar y te va a levantar. No importa tu condición personal, no importa tus posibilidades físicas o económicas. Esto es un factor espiritual. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Capítulo 28 de Deuteronomio dedica, si tú prestas atención a ese capítulo, te vas a dar cuenta que pocos versículos dedica al factor obediencia, resultado de la obediencia. Y verás luego que hay un montón de versículos dedicados al ámbito de la desobediencia, como que hay que ser más específico. Pero para mí este es determinante. Y yo declaro que esto es de parte del Señor. Porque no basta con tener la posibilidad de venir a la iglesia, estar aquí en este lugar plantado. Es necesario tomar dominio sobre el ambiente. Y cuando se habla de tomar, de ser cabeza no es ser cabezón. No ser autoritario. Ser cabeza no significa tener una credencial, ni tener un puesto, ni tener un rol de supremacía sobre nadie. Ser cabeza significa tomar autoridad. Dije tomar autoridad. Y cuando Dios dice, te pondré por cabeza, significa te pondré en autoridad. Donde tú vayas, tendrás autoridad. Esto es lo que significa tener autoridad. Esto es lo que significa ser cabeza. ¿Qué significa ser cola? El que está en cola es el esclavo del ambiente. Y en esta mañana, yo quiero declarar que Dios no te hace esclavo de ninguna situación. Dios está queriendo levantar obreros, una iglesia que domina el ambiente, no una iglesia esclava del ambiente. Y para eso los ministerios tienen que estar arriba y no abajo. Y estamos bajo el peligro de ser esclavizados por el ambiente social. ¿Cómo identificar nuestro rol? Creo que aquí, en esta mañana, Dios nos está hablando de la importancia de tomar esta palabra. Dios te pone por cabeza y no por cola. Tú no vas a ser esclavo. No vas a permitir que ninguna circunstancia te lleve a estar debajo, sino que estarás delante y no detrás. Tú prestarás y no prestarás prestado. No serás un mendigo del ambiente, no tendrás que arrastrarte para lograr ejercer aquello que Dios te ha dicho ejercer. Tu llamamiento es un llamamiento en autoridad. Cuando vamos a Habacuc, uno de los grandes desastres que vemos en este momento en que el profeta Habacuc habla acerca precisamente de un ambiente, bueno, más bien lamentaciones, porque es el texto al que me quería referir, damos cuenta que él hace referencia al momento en que ellos sienten que han pecado y dice, ¡ay! Cayó la corona de mi cabeza. Pero Dios te corona de favores y misericordias. Yo declaro en el nombre del Señor que tú eres cabeza y no cola. Tú no puedes vivir esclavo y esclava de circunstancias que están dominando tu futuro, tu forma de hablar, tu forma de ser. Por eso yo aludo permanentemente que no nos hagamos politiquillos, no nos hagamos listillos, dejemos ciertas líneas de comportamientos, ciertos lenguajes, dejemos ciertas tendencias. Nosotros estamos para pastorear a la gente. Estamos para marcar la diferencia, estamos para ser referentes, estamos para ser luz, estamos para estar arriba en la montaña, arriba en el monte, para que desde el monte podamos tomar autoridad. Porque una ciudad asentada en un monte tiene autoridad, tiene dominio, tiene perspectiva, tiene influencia. No estamos para estar debajo, no estamos para estar escondidos, tenemos que ser protagonistas de los tiempos. Y yo creo que la iglesia no está para vivir escondida. Y en este momento que está siendo amenazada la existencia de la iglesia, el futuro de la iglesia, yo sé que por la unción del Espíritu Santo, el Señor va a traer un avivamiento sin precedentes a nuestra tierra. Y España tiene promesa de Dios para levantarse una iglesia influenciada, que influencia no solamente nuestra tierra, sino vamos a influenciar Europa. Somos la reserva espiritual, natural de Dios para Europa. Es el movimiento más cohesionado. Hay ministerios extraordinarios. Hay una nueva generación que se está levantando con mucha fuerza. Identifiquemos que el enemigo se quiere meter en nuestro terreno, quiere meterse en nuestras iglesias, en nuestros estilos de trabajo, en nuestras formas. No le permitamos al enemigo influenciarnos. No necesitas ser tan moderno que pierda los principios. Vamos a creer que Dios nos lleva a una dimensión extraordinaria. Amén. ¿Qué factores te están causando presión? No lo sé, pero la vida de Abraham nos da un ejemplo de algunos aspectos que yo creo que deberíamos de tomar como referencia. Y en el capítulo 13 del libro de Génesis, Génesis capítulo 13, nos encontramos la vida de Abraham. Y como ya conocéis todos, la historia voy a intentar reducirla al máximo para ir al punto. Ya sabéis que Abraham se separa de Lot. Y como Lot era una persona con una visión muy terrenal y poco espiritual, estaba oprimido. Esa opresión le lleva a tomar decisiones que lo lleva tras lo visible, tras lo aparente. Abraham, que era todo un caballero y un padre, decide que Lot tome la decisión primera cuando se separan el uno del otro por la guerra que había en cuanto al consumismo del lugar donde estaba. El lugar donde estaban se había hecho pequeño y tienen que separarse. Y Abraham cede el espacio. Y Lot era una persona que le había dado muchos quebraderos de cabeza, pero Abraham, cuando ve que Lot se separa de él y que toma las llanuras del Jordán y toma posesión del espacio aparentemente más productivo, esa separación trae un golpe de efecto en la vida de Abraham que lo deja noqueado, lo deja anímicamente afectado. Y algo que vemos en el capítulo 14, dice que el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, después que Lot se apartó de él. Aquí hay una situación traumática. Dice que Dios le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón. ¿Y qué hizo Abraham? Y edificó allí altar. Hay factores traumáticos en nuestra vida. Hay situaciones traumáticas y cuidado con los momentos traumáticos porque te pueden estar trayendo opresión. Si no procesas los momentos que vive tu vida de ciertos ataques, ciertas separaciones o ciertas pérdidas, momentos relacionales que todos los pastores vivimos, donde siempre sufrimos desgarro por una razón o por otra, si no identificamos bien que esos momentos de desgarro ministerial pueden causar traumas que esos traumas, al fin y al cabo, ya no solamente traen una herida al corazón, con lo que podemos perpetuarnos en ellos, sino que lo más triste es que pierda tu perspectiva del plan de Dios sobre tu vida. Porque algo de lo que hacen los traumas, los daños, las separaciones, los conflictos, es robarnos las ganas de seguir adelante. Y la tendencia es aferrarse a lo que tenemos. Porque ahí viene una gran desmotivación. Viene una gran lucha. Y Abraham se quedó tan noqueado que dejó de mirar a la perspectiva de futuro y bajó la cabeza. En ese momento en que él está con la cabeza bajada, Dios viene sobre él y le dice: Abraham, levanta tu cabeza, mira cuánta tierra hay para conquistar. Él no podía verlo porque él lo que veía es la separación, el palo que le habían dado. Y como tenía un palo que le habían dado, había perdido todo, tenía que volver a empezar. Y como tenía que volver a empezar, ya tenía una edad avanzada, la promesa todavía de Dios no se había cumplido en él porque no tenía todavía Isaac. Estaba en un momento realmente triste, porque todo lo que él había levantado, todo lo que él había luchado, se lo había esfumado. Y como se lo había esfumado, él se sentía tan harto ya que bajó la cabeza. No sé si aquí, en estos momentos, alguien está escuchando esto. Que por más golpes que hayas recibido, por más pérdida que hayas sufrido, por más situaciones traumáticas que hayas vivido, por más relaciones frustradas que hayas experimentado, el Señor está aquí para decirte: lo que has perdido no tiene nada en comparación con lo que yo tengo para ti. Levanta tu cabeza, mira al norte, al sur, al este y al oeste. Hay terreno, hay terreno, hay terreno. Vas a crecer. Vas a crecer, pero tienes que salir de esa opresión. Tienes que salir de esa opresión. Tienes que salir de esa opresión para que veas lo que Dios tiene para tu vida. No es tiempo de bajar la guardia. No es tiempo de dejar que otros lo hagan por ti. Eres tú el que tienes el llamado. Dios te ha dado un llamamiento. Tiene que reactivarse. Tiene que reavivarse. Tiene que, en esta mañana, volver a ser retomado delante del Señor. Vas al capítulo 12 y te encuentras la línea de seguimiento de Abraham, que nos hace entender bien lo que hemos leído en la parte final de este versículo 18. Algo que hacía Abraham constante, cada vez que él llegaba a un lugar, él levantaba un altar. Porque el altar es lo que le determinaba la victoria, donde quiera que él iba. Todos sabéis de dónde salió Abraham. Lo vemos en el capítulo 11. Abraham salió de una tierra hostil, de una tierra idólatra, ¿o no? Y dice la palabra del Señor que Dios le llamó en el capítulo 12 y Dios le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Y dice que se fue Abraham. Se fue Abraham como Dios le dijo. Él obedeció el llamado de Dios. Y Lot se fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando se fue de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer. Estoy en el versículo 5 del capítulo 12. Si me puedes seguir, esto es interesante. Y dice que todos los bienes que había ganado, salió con Lot y con todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Salió de Harán y se fue a tierra de... Se fue de Málaga y se fue a Malagón. Canaán no era una bicoca. Canaán no era una tierra fácil, era una tierra hostil, idólatra y peor que Harán. Lo que ahí se practicaba, la idolatría que ahí se practicaba, era terriblemente desafiante. ¿Cómo es que Dios te saca de un lugar y te mete en otro peor? ¿Quién nos dijo que el llamado de Dios iba a ser fácil? Porque muchas veces, ante el momento de la dificultad, la tendencia es pensar en el pasado y creer que estábamos antes mejor. Y a veces Dios nos mete en apuros terribles. Porque lo que viene es Canaán, no Harán. Quiere decir que vamos a enfrentar momentos más difíciles que lo que hasta ahora hemos vivido. Y que el crecimiento futuro dependerá de cómo nosotros afrontamos nuestro Canaán. Porque la tierra prometida no está tomada por ángeles. La tierra prometida está tomada por demonios. La tierra prometida está tomada por gigantes. La tierra prometida está llena de montes, llenos de fortalezas. La tierra prometida, la tierra que Dios nos ha dado, el lugar donde Dios te ha enviado, es una tierra compleja, difícil de abordar, de entender, de discernir. Existen muchas cosas que van a venirse en contra de tu llamamiento, de tu potencial. Se van a levantar para hacerte bullying ministerial permanentemente. Todo se nos viene en contra. Pero Abraham se fue de Harán y se fue a Canaán y él dijo, yo voy a donde tú me dijeres. Menudo lío nos hemos metido por derecho eso al Señor. Señor, donde tú me digas, allí voy. Toma, Canaán te cayó. Y algunos dicen, ah, pero yo no pensé que esto era tan complicado. Yo no pensé que el ministerio era tan difícil. Pues, queridos hermanos, bienvenido al club. El ministerio es algo complejo. Estamos llamados a Canaán, pero Canaán se va a convertir en nuestra tierra prometida. Y en Canaán vamos a ver fuentes en el desierto. En Canaán vamos a ver el fruto de la tierra. En Canaán vamos a ver grandes milagros, grandes victorias. Las señales nos seguirán en Canaán. Canaán es la tierra de nuestra redención. Canaán es la tierra para nuestro pueblo, para nuestra familia. Canaán está llena de gente, pero se van a ir todos en el nombre del Señor. Amén. Van a salir porque somos gente que estamos llamados a estar arriba y no abajo, cabeza y no cola, dominadores del ambiente. Dominadores del ambiente. Y para eso tenemos que prestar atención a lo que hizo Abraham. Y dice la palabra del Señor que Abraham pasó por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Abraham, Jehová a Abraham, y dijo: a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia. Yo creo que esta tierra es para nuestra descendencia, no para la impiedad, no para la injusticia, no para la promiscuidad. Esta tierra no es para la impiedad, esta tierra es para nuestra descendencia. ¿Lo crees? En el nombre del Señor declara, es para mi descendencia. Y dice la palabra del Señor que entonces Abraham edificó allí un altar. ¿Qué hizo Abraham? Edificó un altar e invocó el nombre del Señor. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Pero el versículo 10 nos da una pauta. Dice que entonces hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer. Y aquí ahora conozco. ¿Ahora se da cuenta? Qué atontado. Ahora se da cuenta. Estaba tan oprimido que ahora se da cuenta. Dice, ahora conozco. Una ocurrencia. Ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Yo imagino a Sarai que le dio dos tortas. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es. Y me matarán a mí. Y a ti te reservan la vida. ¿Qué está haciendo? Especulando. ¿Se está comiendo el coco? ¿O no? Está haciéndose una película. ¿Está qué? Haciéndose una película, una fantasía. Aquí sale un guión de Hollywood, seguro. Y dice, ahora pues, di que tú eres mi hermana. Para que te vaya bien por causa, para que me vaya bien por causa tuya. Y viva mi alma a causa de ti, qué generoso. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Egipto. Bueno, conocen la historia. Menos mal que el Espíritu Santo se reveló a Faraón. Menos mal que Dios se revela a los impíos antes que los siervos. A veces tienen más visión los impíos que muchos creyentes. Porque Dios es el Señor de la historia, ¿eh? ¿O no? Pero tú analizas el capítulo 12, ahí no hay altar. Abraham se fue a Egipto y no levantó altar. ¿Qué significa eso? que la clave de la lucha contra la opresión es que no descuidemos nuestro altar. He venido a un sencillo, podría empezar por aquí, pero he querido llevarte todo este ciclo de pensamientos para llevarte al foco, al eje de nuestro sostenimiento ministerial. Si no hay altar, el ambiente se apoderará de ti. El ambiente te comerá el coco. Vivirás en la especulación. Vivirás intranquilo. Vivirás con monólogos. Te comerás la vida. Tendrás un rollo en tu cabeza que lo vas a compartir con tu esposo, con tu esposa. Tendrás historias todos los días, en la sopa, en el desayuno. Siempre estarás con rollos patateros. Estarás siempre desenfocado. El ambiente se apoderará tanto de tu lenguaje, de tu atención, que vivirás desinflado. Pero Dios te ha dicho, te engrandeceré. Dios te ha dicho, te engrandeceré. Dios te ha dicho, te engrandecerá. Y serás bendición. Y donde quiera que vayas, yo te bendeciré. Y cualquier arma forjada contra ti no prosperará. Y quien te bendiga, te será bendecido. Pero quien se levante en maldición contra ti, será maldito. Pero tú, donde quiera que vayas, levanta un altar. Por eso, si en esta mañana has descuidado tu altar, has abierto una gran brecha en tu vida. Si hay algo que has descuidado en tu vida, que tiene que ver con el altar, has descuidado lo fundamental. Esto lo puedes ver en la vida de Noé, cuando él comenzó su etapa, donde tenía que levantar una nueva civilización. Le quedaron 8 miembros de su familia. Él vio perder a todos sus amigos. Muchos de sus nietos murieron también. Mucha gente querida, todos quedaron ahí esparcidos por el desastre del diluvio. Él salió traumatizado. No lo vean como los dibujitos del Noé. Noé quedó tocado. Perdió mucha gente querida, perdió todo lo que tenía. Tenía que empezar de cero, se abrió el arca y todo eran cuerpos desastrosos, todo era una zona terriblemente desahuciada, algo terrible, una hecatombe. Pero él dice que lo primero que hizo cuando salió fue levantar un altar. Porque todo lo que Dios va a hacer contigo comienza por un altar. No importa el momento difícil que estés pasando, no importa dónde tú vayas, comienza con un altar. Yo solo decía a unos obreros que están trabajando con nuestro equipo en una ciudad como Ajalbir, no hay ni una sola iglesia. Yo le dije, no te precipites, no busques estrategia, no te inventes métodos, no copies nada, simplemente ponte de acuerdo con ese otro matrimonio que está ahí y comenzar a orar. Todo lo que comienza con un altar va a ser prosperado, todo, porque Dios se va a revelar. Dios se va a revelar. Porque Dios es más creativo que tú. Dios se va a revelar, te va a dar pensamiento, ideas, vas a hacer lo que nunca hiciste. Cosas que antes nunca pensaste. Dios te lo va a revelar, lo sé. Pero si estás pasando por opresión en esta mañana, yo quiero orar junto contigo para que en esta mañana nadie esté en este lugar dominado por el ambiente, dominado por ninguna circunstancia personales. ¿Por qué no aprovechamos este momento? Porque creo que necesitamos un cuerpo ministerial y de obreros libres de cualquier opresión. Quizás muchas de nuestras discusiones se deben a la opresión que han manejado nuestro lenguaje. Muchas de nuestras tristezas más grandes se deben a que la opresión tomó autoridad sobre nosotros. De que no fuimos dominadores del ambiente. La discusión se apoderó de nosotros y generó un clima que cautivó nuestra manera de pensar, perjudicó nuestra visión. ¿Por qué no creer que en esta mañana podemos todos hacer una piña para levantar nuestra mirada hacia Cristo y ver que en Él podemos alcanzar lo que jamás llegamos a alcanzar, jamás llegamos a imaginar? Tú estás aquí, Señor. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Tu gracia está aquí, Señor. En esta mañana yo declaro, Señor, que hay libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret. No importa dónde estés, no importa dónde te haya puesto el Señor. Ahí donde tú estás, Dios te dice, levanta tu mirada. Levanta tu mirada. No mires al suelo, porque tengo para ti un plan nuevo, renovado. Se activa sobre ti mi gracia y mi unción. Y hoy declaro que dice la palabra, el yugo se pudrirá por causa de la unción. El yugo se pudre por causa de la unción. Yo no sé cómo tú has llegado a este lugar. No sé qué te está cargando. Pero si estás luchando con algún tipo de opresión, yo quiero que levantemos un altar. ¿Por qué no te levantas de tu lugar y vienes aquí adelante? Vamos a orar contigo. No sé qué momento estás viviendo ni qué circunstancias estás atravesando.